Pronto vas a entender por qué Dios siempre ha hecho la distinción contigo. Y cuando digo la distinción, no quiere decir que es que todo siempre te ha salido bien, ni que ha sido fácil, sino que aún tus procesos como que se pasan, porque es que tu bendición es así de grande. Lo que Dios te va a entregar, muchacha, muchacho, si tú pudieras ver en el espíritu la abundancia que está a punto de arroparte. Las cosas que Dios va a ponerte con facilidad para que puedas lograr, las inversiones que vas a hacer, los lugares que vas a visitar, las veces que vas a poder viajar, las personas que vas a poder transformar su vida. ¿Cómo vas a cambiar tu vida por la gracia de Jehová? El Señor va a ponerte las estrategias y personas correctas para que llegues al otro nivel. Ya no hay tiempo que perderte, dice el Señor. Yo te marqué para que fueras bendecido. Serás el primero y la primera en tu familia de traer una bendición sobrenatural. Quizás no el primero ni la primera en comprar tu casa propia, pero sí en pagarla completa, en andar en libertad financiera, en tener tiempo para alabar, glorificar a Dios y dar testimonio de su misericordia, de cómo Él te levantó, que no fue por tu sabiduría ni inteligencia, sino porque Él le ha placido, por su misericordia, porque Él vio tu tristeza, tu noche de insomnio y decidió con mi hijo no y con mi hija no, voy a transformar su vida, porque desde el vientre de su madre la he escogido, lo he escogido y voy a bendecirlo por ese corazón noble, no importa las veces que le han fallado, defraudado, lastimado, no importa lo profundo que han caído, han tenido tiempo de abundancia y tiempo de sequía y aún así su corazón no se ha apartado del Señor. Santo, mi alma te alaba cada lágrima que has brotado en desesperación. Estas palabras las has dicho. Señor, estoy desesperada, estoy desesperado. Haz algo conmigo, con esto que estoy viviendo y enfrentando. Seca mi corazón en tal área porque me están lastimando. La fortaleza, la coraza de guerrero y guerrera que viene sobre tu vida y victoria tras victoria, tú mismo no lo vas a creer. Así que guarda el video, escribe la confirmación y comparte y dale gracias a Dios por permitirte escuchar estas palabras, porque al terminar este video vas a poder ver cómo viene un cambio sobre tu vida y nunca más volverás a ser igual.